Aleluya, aleluya. Vaya calentando los motores en esta mañana, aleluya. Esta es mañana de gloria, esta es mañana de poder, esta es mañana de unción, esta es mañana donde vamos a recibir de parte de Dios. Yo he venido aquí, aleluya, con la expectativa, aleluya, de ver la salsa al viento. Yo he venido aquí, aleluya, con la expectativa, aleluya, de ver que el ángel de Jehová desciende en medio del pueblo y empieza a bendecir, alabado sea el nombre de Dios. Yo no sé tú, aleluya, pero yo vine a alabar a Dios, yo vine a adorar a Dios, yo vine, aleluya, a ver el rostro de Dios en esta mañana, a ver su gloria, a ver su poder, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, te conviene alabar a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová, aleluya. Saca una alabanza de lo profundo de tu corazón, aleluya. Aunque estés en prueba, aunque estés en dificultades, aunque esté pasando, aleluya, lo que esté pasando, aleluya. En esta mañana dile a tu alma, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, de las entrañas, de lo más profundo de mi ser, aleluya. Yo vine a alabar a Dios, yo vine a adorar a Dios, yo vine a engrandecer a mi Dios, yo vine a decirle a Dios gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, aleluya. Dios es bueno, mi hermano. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya. No lo puedo cambiar por nada. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Grande es su misericordia, grande es su misericordia. Dios justo, Dios bueno, Dios poderoso, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Clamemos a Él en esta mañana. Clamemos a Él en esta mañana, mi hermano, aleluya. Busquemos su rostro, aleluya. Lo que esperamos está más cerca de lo que pensamos, de lo que creemos, aleluya. Lo que Él nos prometió está más cerca de lo que pensamos, alabado sea el nombre de Dios. Basta ya, aleluya, de tirarnos a una esquina a llorar. No, aleluya, levanta manos al cielo y adora la gloria de Dios y di, aleluya, diablo, mira, diablo mentiroso, lo que Dios me prometió está a las puertas, lo que Dios me prometió está por llegar, lo que Dios me prometió, aleluya, Él lo va a cumplir. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. No temas, manada pequeña, contigo anda Jehová, contigo anda el poderoso, contigo está el maestro, contigo está, aleluya, el que cambia los tiempos, contigo está, aleluya, el que hace prodigios, milagros y maravillas, está contigo en esta mañana, aleluya. Bienvenido, Señor. Bienvenido, Señor. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Señor, bienvenido Papá, aleluya, en esta mañana. Oh, Mashiach, banda, alaba, aleluya, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. La misericordia de Dios, el favor de Dios, la grandeza de Dios están a tu disposición, aleluya. Dios adereza mesa, aleluya, para ti en presencia de tus enemigos. Dios adereza mesa. ¿Qué significa eso, mi hermano? Aleluya. Que Dios te sienta, aleluya, a la mesa. Dios prepara manjar para ti, aleluya. Y el que te ha, aleluya, señalado, el que ha hablado de ti, aleluya, el que ha dicho, aleluya, que no se levanta más, se equivocó, porque entonces los ángeles vienen a servirte. Los ángeles vienen, aleluya, de parte de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús, porque tú eres hijo del Altísimo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Yo quiero que tú repitas en esta mañana conmigo: yo soy hijo del Altísimo. Yo soy hijo del Altísimo, aleluya. Yo soy hijo del Altísimo. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo me cubrió. Aleluya, porque por, aleluya, el gobierno llena unos papeles de adopción. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y la adopción nuestra se cumplió en la cruz del Calvario. La adopción nuestra, mi hermano, aleluya, con todos los derechos habido y por haber, se cumplieron en la cruz del Calvario. Cuando Cristo derramó su sangre por nosotros, ahí nos adoptaron, alabado sea el nombre de Dios. Somos hijos especiales porque fuimos adoptados por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, aleluya. Qué privilegio, mi hermano, aleluya. Qué privilegio tenemos tú y yo, aleluya. Gloria a Dios que fuimos adoptados, aleluya. Nos miraron, nos vieron bien, aleluya. Gloria a Dios, el mundo nos desechó, pero Dios nos miró bien, nos miró una, nos miró dos, nos miró tres veces, nos miró un montón de veces, aleluya. Y dijo, no, a este lo quiero yo. A esta la quiero yo, aleluya. Yo lo quiero para lavarlo con mi sangre. Yo lo quiero para mostrarle mi gloria. Yo lo quiero para darle una mansión en los cielos. Yo lo quiero, aleluya, para que ande en las calles de oro conmigo. Yo lo quiero, alabado sea el nombre de Dios, para que eternamente reine conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo fuimos lavados con esa sangre. Tú y yo, aleluya, aunque el mundo diga lo que diga, somos especial tesoro para el Señor, aleluya. Gloria a Dios, porque lo que Dios marca, el enemigo no puede tocarlo. Lo que Dios marca, mi hermano, aleluya, el enemigo no puede tocarlo. Lo que Dios sella, el enemigo no puede tocarlo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Yo quisiera que en esta mañana, gloria sea el nombre de Jesús, fuéramos al libro de Números. Capítulo 23. Gloria Bashia Bakanda Basamaikia Basura. Y Mansore que. Aleluya, aleluya, aleluya. En esta mañana, aleluya. En esta tarde, en este día hay palabra, aleluya, profética para gente aquí. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay palabra de consuelo para gente aquí. Hay palabra de parte de Dios para gente aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Números capítulo 23, del versículo 7 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Números 23, del versículo 7 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi hermano, aunque sea, aleluya, en silencio, aunque sea calladito, tranquilito, está buscando la Biblia, no deje de adorar a Dios. No deje de adorar a Dios en esta mañana. Hay presencia de Dios en este lugar en esta mañana. Hay presencia de Dios en este lugar en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Capítulo 23 del versículo 7 en adelante. Cuando lo haya encontrado, pues me dice amén. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Te alabamos, Dios. Te bendecimos, Dios. Tú eres bueno. Dios es bueno. Dígalo, dígalo conmigo. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno, no entiendo por lo que estoy pasando, pero Él sigue siendo bueno. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Leemos Números capítulo 23, versículos del 7 en adelante, gloria a Dios. Y Él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, el rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, ven. Y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Santo. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob? O el número de la cuarta parte de Israel. Muera yo la muerte de los restos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaán, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balaad, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual lo veas. Solamente lo más cercano verás, y no lo verás todo, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balaam, ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balaam y dile así. Y vino él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo del rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tienen fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Y aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, y no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Más grande que Jacob, más grande que Israel, es el pueblo que está aquí en esta tarde. Gloria sea el nombre del Señor. Usted y yo somos, aleluya, la perla preciosa de Dios. Usted y yo somos los escogidos por el Dios de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. No hay maldición que venga sobre usted y sobre mí. No hay palabra de maldición, aleluya, que pueda ir sobre usted y sobre mí. Aleluya. Porque Dios ha declarado bendición sobre su pueblo. Dios ha declarado bendición sobre su pueblo. Si usted lo cree, aleluya, levántese en júbilo, levante sus manos y alabe la gloria de Jehová. Alabe a su Dios en esta mañana. Gloria sea el nombre de Dios. Ninguna arma forjada podrá en contra suya. Nada se puede levantar en contra suya. Declare su victoria en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios ha dicho bendición. Dios ha dicho bendición. Dios ha dicho bendición. Aleluya, gloria a Dios. Dios ha dicho bendición. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Mira, mi hermano, gloria a Dios. En esta mañana vamos a hacer un ejercicio de fe. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí donde usted se encuentra, vamos a hacer un ejercicio de fe. Haga así, aleluya. Dígale: diablo, quítate, que Dios ha dicho que me va a bendecir. Aleluya. Pero dé el pasito, mi hermano. Aleluya. No, como que está quieto, aleluya. Haga así, muévase y dígale: diablo, quítate, que Dios ha dicho que me va a bendecir. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. No lo dice el pastor, lo dice la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Maldito los que te maldijeren, alabado sea el nombre de Dios. Somos la simiente de Abraham, somos el pueblo escogido, somos el pueblo lavado con la sangre de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Ninguna maldición prosperará contra nosotros, aleluya. Hay palabra de bendición. Dios ha decidido bendecir a su pueblo, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Yo agarro mi bendición en esta mañana. Yo agarro mi bendición, aleluya. Yo agarro mi bendición. Yo tomo mi bendición en esta mañana, aleluya. Oh Dios, lo que tú tienes para mí, aunque cueste lo que cueste, alabado sea el nombre de Dios. Yo agarro lo que tú tienes para mí en esta mañana, la bendición que tú tienes para mí, aleluya. Yo he venido a pagar el precio, hermano. Yo no sé si usted ha venido a pagar el precio, pero yo he venido a pagar el precio. Yo he venido a ver la gloria de Dios. Yo he venido a ver el poder de Dios. Yo he venido a ver gente lavada con la sangre de Cristo. Yo he venido a ver gente, aleluya, danzando y bailando en el Espíritu Santo. Yo he venido a ver gente, aleluya, que son sanadas, que son restauradas, que son levantadas en el nombre del Señor, aleluya. Lleve a Maquia Mansalabasoa, aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Oh, liberta, papá, aleluya. Restaura, Dios mío, aleluya. Devuelve lo que el enemigo se robó, devuélvelo con creces, devuélvelo, aleluya, gloria a Dios, con interés, Padre Santo, aleluya, devuelve, Padre, aleluya. Un diablo mentiroso, aleluya, podrá ser pillo, podrá robar en otros lados, pero a ti no te puede robar, a ti no te puede robar. Dilo en esta mañana: a mí no me puede robar, a mí no me puede robar, porque mi hermano mayor está conmigo, porque el Espíritu Santo está conmigo, porque la cobertura de Jehová está sobre mí. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te dije en esta mañana que declararás tu victoria. Te dije en esta mañana que declararas tu victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Declara tu victoria. Gloria a Dios. Que aunque el rey de Moab venga contra ti, aunque los ejércitos, los príncipes de Moab vengan contra ti, aleluya, el que está contigo es el poderoso. El que está contigo es el que te lavó con su sangre. El que está contigo es el que dijo: este es mi hijo amado en el cual estoy complacido. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres hijo de Dios. Tú eres real sacerdocio. Tú eres pueblo santo. Tú fuiste adquirido a un precio alto, la sangre de Cristo. Tú estás sentado en esa silla, o estás en esa silla, aleluya. No es equivocación, aleluya, no es casualidad, gloria a Dios. Dios te trajo a este lugar porque Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere mostrarte, aleluya, que Él es Dios, que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación, aleluya, y que en Él hay bendición. En tu Dios hay bendición. En tu Dios hay bendición, aleluya. En tu Dios hay bendición, alabado sea el nombre del Señor. En tu Dios hay bendición, aleluya. Gloria a Dios, la maldición se fue, aleluya, la maldición se fue, aleluya. Un diablo asqueroso no puede tocarte, un diablo asqueroso no puede llegar a ti, aleluya. Un diablo asqueroso no puede tocar lo que Dios ha marcado, lo que Dios ha cubierto con su sangre preciosa. Un diablo asqueroso no puede tocarlo, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pero en esta mañana depende de ti, decide. Yo he decidido ver la gloria de Dios. Yo no sé tú, aleluya, pero yo he decidido ver la gloria de Dios. Yo he decidido que si Dios me dice párate, yo me pararé. Si Dios dice siéntate, me sentaré. Si Dios dice, aleluya, habla, yo hablaré. Si Dios dice cállate, yo me callaré. Alabado sea el nombre de Dios. Yo he decidido hacer la voluntad del Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás tú dispuesto? ¿Estás tú dispuesto, aleluya? ¿Estás tú dispuesto a matar el yo? Aleluya. ¿Estás tú dispuesto a matar el yo? Aleluya. Porque yo quiero hacer, yo quiero ir, yo quiero hacer esto, lo otro, aleluya. Pero ¿qué quiere hacer Dios con tu vida? Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. El cristianismo, aleluya, no es rosas, aleluya. El cristianismo no es cosas lindas y preciosas, aleluya. El cristianismo va a ser cosas lindas y preciosas al final, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Pero la palabra dice que en el mundo hallaréis aflicciones, en el mundo va a haber problemas, en el mundo va a haber guerra, en el mundo, aleluya, nadie le va a agradar tu voz, alabado sea el nombre de Dios, porque la voz tuya viene del cielo y la gente quiere vivir conforme a lo que dice la tierra, aleluya. ¿Estás dispuesto? ¿Estás disponible? Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Estás disponible? Aleluya. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Aleluya. Gloria a Dios, aunque me duela, quiero ver la gloria de Dios. Aleluya. Aunque se levante quien se levante, quiero ver la gloria de Dios, aleluya. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. ¿Sabes una cosa? En esta mañana, aleluya, de aquí en adelante, tú vas a ver cómo tus enemigos van cayendo uno a uno, a izquierda y a derecha. Según tú vayas caminando, aleluya, van a ir tus enemigos cayendo a izquierda y a derecha, a izquierda y a derecha, aleluya. Según vayas caminando, aleluya. Y según vayas caminando, vas a ir viendo también, aleluya, cómo la gloria de Dios va a ir creciendo en tu vida. Cómo el poder de Dios se va a ir manifestando en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Antes de dejar esta parte, yo quiero hacer una oración. Yo quiero que usted incline su rostro, cierre sus ojitos, levante su mano al cielo y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Cierre sus ojos. Aleluya. Levante sus manos. Gloria a Dios. Aleluya. Usted va a repetir conmigo: papá, en esta mañana vengo a tu casa. Tengo necesidades, pero reconozco una cosa. Gloria a Dios, sí. Santo. Que tú no me vas a fallar. Que tú no me vas a desamparar. Y que tú has prometido derramar bendición sobre mi vida. En esta mañana Yo estoy dispuesto a recibir lo que tú tienes para mí. Te lo digo en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Vamos a seguir en esta misma adoración. Aleluya. Yo no sé usted, hermano, pero yo siento algo lindo, precioso de parte de Dios. Aleluya. Y no es un regalito envuelto, mi hermano. Aleluya. Aleluya. No simplemente esperen esta mañana un regalito envuelto. Aleluya. Yo espero un regalito bien desenvuelto. Gloria sea el nombre de Dios. Un regalito donde podamos ver la gloria de Dios y el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, me lo bendiga. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? ¿Cuántos han venido a alabar su santo y bendito nombre? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad, Dios mío, de poder venir y llegar hasta tu casa, Señor, para adorar tu nombre, para glorificar tu nombre. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a adorar al Señor con esa alabanza que dice: yo vine a adorar a Dios. Aleluya. Yo vine a alabarlo. Aleluya. Aleluya. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. mi corazón me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar. Para adorarte, Señor. Vine a alabar. Hemos venido para rendirte honor y gloria. Vine. Venimos, Señor, para adorar y alabar tu nombre. No, nombre sobre todo el nombre. Aleluya. Un camino mejor y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Aleluya. Oh sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh Señor, yo vine para exaltar tu nombre, Señor, para adorar tu nombre, para exaltarte, Señor. Qué bueno es adorar el nombre del Señor, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor, adoramos, aleluya, al Todopoderoso, a la única razón de nuestra adoración, aleluya, al motivo de nuestra alabanza, al motivo de nuestro vivir, aleluya, aleluya, aleluya.

eso, papá. ¡Horra, va a ser! Como río, el Señor planta la bandera. Aleluya, Él venció la muerte. Él venció, aleluya, Él venció. Señor, gracias Señor, tú eres nuestra razón, nuestra razón de vivir, de adoración, aleluya. Hoy te damos gracias, Padre, gracias Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, aleluya. Gloria a Jesús, vamos a darle lectura a una porción bíblica en esta mañana. Sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Yo le voy a pedir a nuestro hermano Carlos que él pase por aquí. Hago oración por esta porción bíblica que se va a hacer y que de vez la lea. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Te damos gloria, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos le adoran? Aleluya. Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Aleluya. Maravilloso y lindo es el Señor.

Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aleluya. Palabra del Dios del cielo. Aleluya. Gloria a su nombre. Alabado sea Dios. Aleluya, esta próxima alabanza, ¿verdad? Que vamos a cantar una alabanza muy conocida. Gloria a Jesús. Y yo sé que como cristianos todos hemos pasado, ¿verdad? Por lo que dice esta alabanza, sumérgeme. Esta alabanza dice, cansado del camino, he cruzado un desierto y he quedado sin fuerza. Luchamos como soldados. Y aunque sabemos que la victoria es nuestra, a veces estamos que nos sentimos que no han pasado un trozo por encima. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando nos sucedan estas cosas y cuando nos sintamos así, aleluya, que ya no podemos nada más, yo siempre le digo a las personas, fijen su mirada en aquella promesa preciosa que Dios nos ha dado y que nuestro hermano Carlos acaba de leer. Fije su mirada en lo que Dios tiene reservado para usted en el cielo. Fije su mirada en lo que Dios tiene para usted reservado. La palabra dice que ninguna tribulación, ninguna angustia, nada de lo que nosotros pasemos aquí se puede comparar con lo que Dios tiene reservado para su pueblo. Aleluya. Y eso es algo que yo siempre le digo, cuando usted se sienta decaído, cuando usted sienta que ya no puede más, recuerde lo que Dios ha prometido para ti, que Él ha prometido para los que venzan, que Él ha prometido para los que lleguen hasta el fin, aleluya, que Él le va a dar una corona de vida, que Él tiene una mansión preparada, aleluya, que allá está el río de agua que fluye, aleluya, del mismo trono del Señor, gloria a Jesús. Allí no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más prueba, no va a haber más tribulación, allí será todo gozo, será todo paz, será todo tranquilidad, aleluya. Pero el Señor ha prometido que aún aquí en medio de la adversidad Él no nos dejaría solo. Y aunque nos sintamos muchas veces solos, Él está con nosotros y Él renueva nuestras fuerzas como el águila, nos da fuerzas como la del búfalo para poder vencer, aleluya. Así que adoremos al Señor con esta preciosa alabanza. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado,

Díselo al Señor, que lo sumerja en su presencia. Sumérgeme. Aleluya. Sumérgeme en tu presencia, oh Señor. Muchas veces no te siento, muchas veces mis fuerzas me abandonan. Necesito, Señor, que tú me sumerjas, que tú me sumerjas, Señor, en esa presencia. Señor, que tú me sumerjas en ese amor, aleluya. Oh, Señor, necesito, Señor, que me sumerjas en tu espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor, yo te adoro, Padre, aleluya. sumérgeme, Señor, sumérgeme, Señor. Coro. Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Qué lindo es el Señor, qué lindo es el Señor, amén. Bien, vamos a adorar al Señor para con nuestras ofrendas, amén. Vamos a cantar este coro. Gloria a Jesús, vamos a estar puestos en pie, vamos a orar. Gloria a Jesús por la ofrenda que le vamos a dar al Señor en esta mañana, amén. Así que, gloria a Jesús, vamos a pedirle a nuestro hermano Moisés que haga oración por la ofrenda. Gloria a Dios. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Gracias, mi Dios de la gloria, por lo precioso, mi Dios, de este día, Jehová. Gracias. Damos gracias, mi Dios, porque sabemos que tú te estás manifestando de manera especial, Padre. Gracias. De manera sublime, mi Dios de la gloria, tú te estás paseando en esta mañana, mi Dios de la gloria. Pero ahora venimos delante de tu presencia, Señor, a presentar, mi Dios de la gloria, una parte importante, Jehová, donde vamos a ofrendar, donde vamos a ir delante de tu presencia con cada una de nuestras ofrendas, Señor, y con lo que tú nos has dado a nosotros, Padre, para así nosotros, mi Dios, darte a ti lo que te corresponde, Jehová. Te pedimos que seas tú, mi Dios, bendiciendo, mi Dios, cada ofrenda, mi Dios, a cada hermano, mi Dios, al que puede dar y al que no puede dar también, mi Dios de la gloria. Yo te pido que tú le bendigas de manera especial. Yo te pido que tú le multipliques de manera especial, mi Dios de la gloria, Jehová. Y te presentamos, mi Dios, esta ofrenda de manera especial y la damos por bendecida en tu nombre. Amén y amén, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Este corito es para alabar a Dios. Si tú lo alabas también, siente lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú lo alabas también, siente lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Ese corito es para alabar a Dios. Si tú lo alabas también, siente lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú lo alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando.

Gloria a Jesús. En esta mañana se encuentra con nosotros Inés Miranda Torres. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, joven. ¿Y cómo le dice la iglesia? Amén. Esperemos que te goces, aleluya, en este precioso día, ¿verdad? Aquí, aleluya, en el Señor. Así que Dios les bendiga, en nuestro pastor. Gloria a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga más. Gloria a Jesús, aleluya. Antes de pasar esta parte a mi hermano Ángel Correa, gloria a Dios, vamos a ponernos en pie un momentito más. Gloria a Dios, aleluya. Tírese bien, va a estar por lo menos 3 horas, va a estar escuchando mensajes, dice el hermano, en esta mañana. Tírese bien, levante las manos al cielo. Gloria a Dios, aleluya. Y dele una adoración al Señor con todas las fuerzas de su corazón. Aleluya, dígale: Dios, te amo en esta mañana. Gloria a Dios. Háblame en esta mañana, trata conmigo en esta mañana, Señor, aleluya. Tú estás aquí en medio nuestro, Señor, necesitamos de ti, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Puede sentarse, mi hermano, gloria a Dios. No siente la alabanza en ningún momento, gloria sea el nombre de Jesús. Voy a pedir a mi hermano Ángel Correa que pase por aquí, aleluya. Él es el que tiene la predicación en esta tarde, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Poderoso Dios. Bueno, amado, un aplauso a Cristo en esta bendición, aleluya. No, ese es para mí, para Obama, es para Cristo, para Cristo, para Cristo. Levante su mano arriba y alaba a Dios todavía. Alábelo, alábelo, amado, que está la unción fluyendo en esta mañana gloriosa. Hay un ambiente poderoso en esta mañana, amado. Nos gozamos verdaderamente de volver a verle hace unos verano, días que no le veíamos, pero eso nos entusiasma estar más tiempo con ustedes en esta tarde. No me entendieron 2 o 3. Aleluya. Aleluya. Así que si hay algo por ahí preparado, a la hermana Josita, que la comida la coloque como a las 5 más o menos. Ya. Ay, Dios mío, yo pensé que iban a alabar a Dios ahí. Alábelo, hermano. Más o menos a las 5 de la tarde nada más. Y es cuestión de que yo soy el primero que voy a comer. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Así que nos gozamos por esta bendición. Felicidad nuevamente, ¿verdad? También a los padres. Un domingo adelantado, pero le felicitamos también esta hora gloriosa del Señor. Damos gloria a Dios, reciba, ¿verdad? Como siempre, saludo a nuestro pastor, el reverendo Omar Olivera, a la Iglesia de la Trinidad, por aquí cerquitita en el barrio Maguelles de Barceloneta, Movimiento Asambleas de Iglesias Cristianas de Puerto Rico, y también reciban saludo de mi esposa María Maisonet. Así que nos gozamos, mi amado hermano, créame que estoy deseoso por predicar, amado, una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón, que sé que nos va a bendecir de manera muy, muy especial en este glorioso día. Así que, como siempre le digo, concédame algunos 35 minutos pentecostales. Amén, amado. Esté conmigo de pie y busque su Biblia. Vaya conmigo. La gloria es para ti, Dios. A 2 de Corintios, capítulo número 12. 2 de Corintios, capítulo número 12. Sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, hermanita. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2 de Corintios. Capítulo número 12. Quiero considerar los versos 9 y 10. Sea tu nombre glorificado, Dios, para siempre. Amado, pueda alabar al Señor en esta bendición. Aleluya. 2 de Corintios, capítulo número 12, quiero considerar los versos 9 y 10. La Biblia dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Coloque la Biblia en el asiento, agarre la mano que está a su lado, apriétesela bien y dígale, si te sientes débil es porque estás fuerte, dígaselo ahí. Pero con ánimo, amado, por el amor a Dios, por el amor a Dios, aleluya. Si te sientes débil, porque estás fuerte, signos y síntomas de que estás fuerte. Padre, toda la gloria, toda la honra es tuya. Yo sé que tú estás en esta mañana, en este lugar, Dios mío, Espíritu Santo, en esta mañana. Culmina la obra que has comenzado en nosotros en este día. Declaro y predico en esta hora con unción, con autoridad, porque sé que tú estás con nosotros, creyendo que mientras predico, alguien será libre, alguien será salvado, alguien será sanado, alguien será restaurado, alguien recibirá el impacto de tu palabra en esta mañana gloriosa. Atamos al hombre fuerte en este lugar en el nombre de Jesucristo. Toda obra de Satanás, de los demonios, queda quebrantada, paralizada, destruida y echada fuera en el nombre de Jesucristo. Dios mío, dame la gracia, la sabiduría. Pon el querer como el hacer en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Tome asiento en esta bendición. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Yo quiero en esta mañana hablar brevemente bajo el tema lo que te hace poderoso. Lo que te hace poderoso. Repito, lo que te hace poderoso. Creo que por más algunos yo rompen a mirar a uno raro ahora, porque la palta, como predicamos estas cosas, pues la vamos a traer así, vamos a traerla así. Por más supermanes y Wonder Woman espirituales que puedan haber en el camino del evangelio, creo que siempre hay un lado débil en la vida nuestra, y siempre también hay un lado fuerte en la vida nuestra. Pero algo tenemos nosotros, y es que el reino de los cielos nos garantiza a nosotros que en ese lado débil es en el área donde Él le encanta manifestarse y perfeccionarse sobre todas las cosas. El apóstol Pablo decía que cuando soy débil entonces soy fuerte, pero también decía que Él se perfecciona en medio de mi debilidad. La palabra debilidad significa falta de fuerza física, mental o espiritual. Pero la palabra fuerte en el original griego, he descubierto que significa poderoso. Nunca olvido cuando más de 12 años atrás, bastante tiempo atrás, escuché a un hermano que le dieron una parte en un templo, y él miró al pastor que le dio la parte. Era un hermano que se dializaba, no sé si partió con el Señor, pero su enfermedad estaba bien avanzada. Pero dijo unas palabras que estremecieron mi vida desde aquel entonces hasta el sol de hoy, y creo que hasta que parta el día de los reinos de los cielos. Aleluya. Dijo: pastor, lo que me hace fuerte y poderoso no son las bendiciones que he logrado obtener, ha sido las pruebas que he logrado vencer. Y es que he descubierto que los momentos más gloriosos, apúntese esto, en la vida de un ministro surgen en los momentos de mayor sufrimiento. Pastor, gloria a Dios, siento el fuego de Dios. Los momentos más poderosos y más gloriosos en la vida de un ministro surgen en los momentos de mayor sufrimiento. No cabe duda alguna de que a ninguno de nosotros, a esta carne, no le gustan las pruebas. Pero sin embargo, lo que siempre, el método, la receta espiritual que Dios siempre ha utilizado para bendecir, levantar, ensanchar, capacitar, llevar a otro nivel aquel ministerio, hombre o mujer de Dios que Dios ha llamado, siempre ha usado las pruebas que vienen en este camino. Porque si algo dice la Biblia claramente, es que usted y yo tenemos que mostrar y revelarle a Dios y al mundo entero de que usted y yo no somos Goldfield de Avon. Gloria a Dios. Usted y yo tenemos que ser probados como el oro, probados como el oro. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Timoteo, pues procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Pero para él presentarse como obrero aprobado, tuvo que ser ciertamente haber sido más que probado por el reino de los cielos. Por eso, cuando usted puede ver que Satanás se antojó de la vida de Job, usted puede ver que ciertamente, oiga esto, Dios no tienta a nadie, él se encarga de probar, porque la Biblia dice que él probó en momentos dados al pueblo de Israel para ver qué es lo que había escondido dentro de su corazón. Dios prueba, pero Satanás tienta. Pero cuando Satanás se antojó de Job, Job, usted puede ver que la misma mano de Dios comenzó a probar a este hombre llamado Job, diciéndole a Satanás: Satanás, haz lo que tú quieras con él, después que no toque su alma, no hay problema, pero yo te voy a mostrar y te voy a revelar a ti que yo no tengo ahí cualquier creyentito wishiwashi, de esos que se molestan cuando el pastor no lo saluda. Yo no tengo cualquier creyentito de eso de leche carnation por ahí, que cualquier hermano que lo mira mal, apartan del templo y sueltan la Biblia. Yo lo que tengo ahí es un varón, oh gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, un varón justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, en el cual no hay otro como él. Yo te lo garantizo. O sea que Dios comenzó a arriesgar su propia reputación, a arriesgar su propia, oh gracias, alguien que diga amén conmigo, gloria a Dios. Dios se arriesgó a arriesgar su propia reputación, óigame esto, por causa de un hombre, porque él sabía que lo que tenía ahí, ya este hombre había sido más que probado cuando Dios se atrevió a arriesgarse, a arriesgar su propia reputación por un hombre. O sea, él sabía, mira, Job con BM y sin BM me sirve, Job con jacuzzi y sin jacuzzi me sirve, Job con... Usted no me está entendiendo, gloria a Dios, aleluya. Job con casita masó o con una choza de indio me sirve, alabo lo que se oiga ahora. Job con... Oh, yo no sé, pero tengo deseo de alabar a Dios, pastores. Yo tengo deseo de alabar a Dios. Yo no sé por dónde usted pueda estar pasando, pero dale que está a tu lado. Hoy estás poderoso, hoy estás poderoso, hoy estás poderoso. Levanta tus manos y alábalo, pero que se oiga. ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Ay, ay, ay! Lo que le ha dado renombre, fama, reputación a distintos hombres, ministerios, pueblos, barrios, naciones, y en momentos dados hasta en distintas empresas automotrices, diría yo, han sido cosas que han sido más que probadas delante de otros para revelar y mostrarle a otros que realmente son de buena calidad. Todo el que ha escuchado de, o tiene un Toyota, como ay, ay, ay. Como yo siempre he tenido siempre un club de Toyota, Toyotitas en casa, siempre me encantan. ¿Cuántos alaban todavía? Pero el que la empresa Toyota no tiene un nombre famoso porque tiene fama de ser un vehículo súper lindo, o un vehículo súper cómodo, o un vehículo que corre a altas, un millaje increíble, velocidades altas. No, no, no es por eso. La Toyota tiene un renombre, una reputación, mayormente los carritos que salieron de los 70 y los 80, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Tienen una fama increíble de que han rendido una gran calidad de servicio a su cliente, de tal manera que todo el que lo tiene, la mayoría de por sí, usted puede ver que está más que satisfecho con ese vehículo. Porque usted sabe que, por lo menos yo los he tenido, pastor, creo que también los ha tenido, de los 70, de los 80, usted le da y le da y le da y le da, y apuña y abofeta y dama, dale, dale, dale. Y el carro, mientras más tú le das, mientras más fondo tiene, más poderoso se pone. Oh, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y más, algo impresionante, a tal manera que ese vehículo yo lo he experimentado, que lo he corrido básicamente hasta sin aceite, gloria a Dios, porque son carros extremadamente muy buenísimos. Ve el rostro que me están mirando y yo sé lo que estás hablando. Yo sé, yo también, gloria a Dios, yo también lo sé, aleluya, aleluya, aleluya. Pero ¿sabes qué? El creyente se parece un poco al Toyota. ¿Cómo es eso? Ven acá, porque el creyente no puede correr sin aceite, pero las ruedas y su millaje están en las rodillas. Alaba lo que se oye ahora, porque oh gloria a Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Y mientras más camines, si tú caminas de pie, pues nada, serás un creyente más. Pero si aprendes a caminar de rodillas, se hace todos los días más poderoso, más gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque ciertamente cuando tú te haces débil, entonces se hace fuerte. Si lo vas a alabar, alaba lo que se oiga. Voy a poner este está muy poderoso. Espérate, este está muy poderoso. Voy a ponerlo por aquí. Ahora que por eso soy yo aquí. Alábalo, hello. Está en disciplina, ¿sabes? ¿Qué se más poderoso que el abanico? Porque ¿cuántos alaban todavía? ¿Cuántos alaban todavía? Porque yo he aprendido que a Dios se conoce de dos maneras, una por descripción y otra por experiencia. Y yo prefiero no conocerlo por descripción, porque son muchos los que le han contado cómo es Dios o tienen una idea de cómo más o menos es Dios. Pero lo que me ha hecho poderoso en Cristo, repito, en Cristo, en los momentos más duros y difíciles de mi vida, no ha sido lo que me han contado de Él, no ha sido lo que me han hablado de Él, ha sido lo que yo he vivido con Él. Así Yo no sé, pero siento la unción flotó fluyendo en esta hora. A mí me huele que algo va a pasar en este lugar. Algo va a ocurrir en este lugar. Aquí está el padre de los padres. Aquí está el yankee de los yankees. Aquí está el grande. Aquí estamos celebrando el día. Está en el cielo. No Solamente el hielo, dos o tres. Porque todo lo que usted ve por ahí como escombro, que no sirve, que usted no le da valor, siempre Dios usa y utiliza a alguien que le pueda dar valor. Oh, oh. Aguárdate que está la pata que vengo teólogo, ¿sabe? ¡Aleluya! No, hay cosas que por usted no sirven para nada, ni para mí tampoco, pero hay gente que Dios siempre lo usa y le pone la visión y le dice, eso sí sirve. Porque cuántas transmisiones de café yo he visto que hay gente que las tienen en el patio hasta el compro. ¿Cuándo pasará el trozo este a basura para que se lleve eso? Por eso es que le voy a votar en contra del alcalde este año, por eso. Y el vecino está como, y el vecino está como que mirando por el lado, no es culpa del alcalde, no es el alcalde. Yo quisiera que tú brincaras esa transmisión, la veras que sea para el otro lado, porque tú no entiendes que eso es calamina, y con esa calamina que tú dices que es basura, yo la llevo allá a las 10 y comienzo a comer como 3 semanas de compra en casa. ¿Cuántos atreven a lavar esto todavía ahora? ¡Aleluya! Es más, en momentos dados. Hay animales que los hombres señalaron, es más, y cosas de la vegetación que los hombres señalaron en este tiempo como que no sirven para nada, los amarcados, animalitos como que son de carga más, un animal de carga, eso es un escombro, más mira, esa vegetación, eso es un escollo, un mato, eso no sirve para nada. Sin embargo, en un momento dado, Dios comenzó a sacar la cara, por eso que él mismo creó. Oh. ¿No se acuerda usted que la mula siempre ha sido como un vehículo de... palabras nuestras de Sabanahoyo, un animal bruto que no tiene en mente lo que sirve más que para cargarlo nada más. No se acuerda usted del bujito, no era sabanero. Ahora lo que se oiga ahora que Cristo utilizó para irse en el campo público. ¿Cuántos atreven a lavar esto? Todavía van a hacer que para esto no sirve para nada. Pero sin embargo, la mula, cuando los profetas de aquel tiempo estaban mohosos, que ya no tenían ni recuerdo ni rastro de Dios encima, como Balaam, que lo que veían era mensajes de billetes de 10,000 y 4,000, y luego se oye, y estaban ciegos. Aquella mula comenzó Dios a usarla, y Balaam a cantazo con la mula, y la mula, chico, no puedo avanzar. ¿Cómo que no vas a avanzar? Te voy a matar. Y la mula comenzó a decirle, chico, tú no ves clase de ángel que está allá frente de mí, alaba lo que se oye ahora. Tú no vas a pasar, o alaba lo que se oye ahora. Por eso en este tiempo, Dios está utilizando supuestas mulas espirituales para comenzar a abrirle los ojos a la gente de que Él vive para siempre y Él usa como quiera y hace como quiera. Si lo vas a alabar, alaba lo que se oiga. Aquel acto, aquel pollino que los hombres decían que eso es lo que se lleva a coger palo y a ganar. Y Cristo dijo, no, este es el taxi mío que me voy para casa hoy. Alaba. Y se paró encima. Y la gente, mira para allá, qué fanático, anticuado, mire que alabante que a ese hombre. Y Cristo comenzó a caminar con el pollino, con el bujito aquel. ¿Y sabe qué fue lo que Cristo le dijo a aquella gente? En otras palabras, para el preámbulo nuestro, le dijo, ustedes son más bujos que este. ¿Cuántos atreven a alabar a Dios todavía ahora? ¿Cuántos atreven a alabar a Dios todavía ahora? ¿Se oye? ¡Aleluya! Sufre el diablo, alaba. ¡Aleluya! Moisés todos los días pasaba por distintos lugares y Moisés, no sé si con el bastón o con lo que sea, pero Moisés estaba cansado de pasar todos los días por el lado de la salsa. Se mató por ahí, no sé para qué Dios lo creó. Alaba, él se oye. Pero, y seguía caminando, esta salsa, ¿qué hace esto? Todo da fruto, no sirve para nada, esto no sirve para nada, esto. Todos los días, años y años. Y de repente Dios dijo, y en otras palabras, en un preámbulo actual, y comenzó a hablar con la salsa, se acabó el abusito contigo. No, usted no me está entendiendo, gloria a Dios. Se acabó el abuso contigo. Pero yo imagino la salsa, porque la salsa puede comunicarse con Dios. ¿Se oye o no se oye? Dios la creó. ¿Cómo que tú? Pues se acabó el abuso del diablo y de los hombrecitos contigo. Déjame dar un requisito. Aleluya. Y comenzó Dios a quemar aquella salsa. Prendí en candela, en llama, en fuego por allá. Aleluya. Gloria a Dios. Y el viejo Moisés, que todos los días siempre veía la salsa, yo no sé cuántas cortó con el machete en el camino. Un día dijo: espérate, pero ven acá, espérate. ¿Qué le pasa a esa salsa? Ven acá, esa salsa es de bilucha. ¿Qué le pasa a esa salsa? Ven acá, esa salsa está prendida, encendida en fuego, en candela, porque la salsa para el tiempo del antiguo era un escollo más, era un algo insignificante para muchos, pero un día Dios dijo, no, ahora es que yo voy a hacerme poderoso, voy a usar la salsa y la voy a hacer poderosa para la gloria y otra de mi nombre. Y ese día Moisés dijo, no puedo acercarme, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué tiene? A mí me duele en el mundo espiritual aquí en Sabana Hoyo, que hay un montón de salsas espirituales que las estoy viendo aquí, que la gente los ha menospreciado, los han tenido en nada. Eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve, eso no sirve. Pero llegó la hora donde en este culto, en este día, comienzan a salir encandelados, en candela, en fuego, bajo la unción de Dios. Y la gente comenzará a decir, ahora está profetizando, ahora está hablando en lengua, ahora está pastoreando, ahora está evangelizando. Pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Levanta tu mano y alábalo, alábalo si te atreves. Anda, vasalla. Llegó la hora de que no te van a ver más vacío. No te van a ver más vacía. Se acabó el tiempo de Satanás. Ahora tú vas a arder en fuego. Ahora tú vas a arder en fuego. Ahora tú vas a arder en fuego. En fuego, repite, en fuego. En cantidad, Dios mío, esta mujer está bajo una gloria aquí. Ay, sierva, aquí está la salsa. Hoy te quema. Hoy hay ese fuego. Hoy te quemo. Te estoy quemando. Te estoy quemando. Te estoy quemando. Te estoy quemando. Te estoy... Dios mío, suéltate, pueblo. Sacúdete que no es un velorio. Ay, pastor, está interrumpiendo el culto aquí el jefe. Se está metiendo el jefe, se está metiendo el jefe aquí en la misión Goal. Se metió el jefe, el grande, el que manda, el poderoso. Se metió el jefe. Ahí está la unción. Ahí está. Quémate, quémate, quémate, quémate, quémate. Quémate, quémate, quémate. Qué gloria, qué gloria, qué gloria. Qué gloria, qué gloria, qué gloria. Aleluya, aleluya. Si lo vas a alabar, alaba lo que se oiga. Ay, tengo de sol alabar a Dios hoy, ¿sabes? Tengo de sol alabar a Dios hoy. Le estoy diciendo que tengo de sol alabar a Dios. Ukai, Pau. Kaya. Peika. Yatua. Lupau. Javier. Lekua, Pau. Akayan. Sotenda. Yama. Inagua, Lua, Kai, Cuepau, Cuayen, Sogima, ¡aleluya! ¡Ay, ay, ay! Te pido paciencia, ¿sabes? Esto está empezando. ¡Lupa! Lo que te hace poderoso, lo que te hace poderoso, lo que te hace poderoso. Por eso no es lo mismo cuando un creyente se siente débil a cuando un creyente se siente, un no creyente se siente débil. Ojo, para ahí. Cuando alguien que tiene a Cristo se siente débil, la historia es totalmente distinta a alguien que no tiene a Cristo y se siente débil. El que no tiene a Cristo y se siente débil, lo que huele es a sepulcro, a velorio, a cementerio. Porque la palabra debilidad, en términos científicos médicos, se le conoce como paresis, debilidad generalizada. Que lo que lleva los signos y síntomas es a la funeraria más cercana. Oh. Se acabaron las alabanzas en esta hora. Esta parte, la parte de que se supone que sacaron aleluya para que las cuerdas vocales se inflamaran ahí. Aleluya. Aleluya. A mí te las fracturen hoy, ¿sabes? Alaba lo que se oiga. Porque no tiene a Cristo, no tiene cobertura. ¿Qué es lo que le espera? Cementerio y dejón. Ahí está. Ya está. Pero, ahí está. Una guapa. Pero cuando alguien se siente débil y está en Cristo, lo que vuelve es a fortaleza y a victoria. Oh, oh. la fe. Sabes que cuando se sintieron débiles, entonces sabes que se hicieron fuertes en batalla, gloria a Dios. Y de la debilidad comenzaron a sacar fuerza, a hacerse poderosos. O sea que en esta hora gloriosa, esa debilidad y esa batalla que tú estás teniendo en esta hora, oh gloria a Dios, oh, yo siento la bendición de Dios en esta hora, te está haciendo todos los días más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Yo siento la bendición de Dios en esta hora, sacando fuerzas de la debilidad. Cuando soy débil, entonces que doy fuerte, decía el apóstol Pablo. Pero óigame, en esta hora hay una parte que no puedo pasar por alto por nada del mundo. Capítulo número 4, verso, oiga bien amado, verso número 17 de 2 de Corintios. Oiga lo que dice la Biblia, que el apóstol Pablo, cuando le llegó la tribulación a su vida, no sé cuánto sabe inglés, pero le dijo: tribulación, welcome to my life. Estoy últimamente por allá, estoy platicando. Yo aprendí la escuela Modern Father System, pues. Por lo menos me dio 6, Señor. Aleluya, alabado que se oiga. Tribulación. Pero que pasa mucho gringo aquí, me la parece. Bienvenida a mi vida. Otra parte que yo le garantizo que va a sentir a Dios. Wow. Cuando vino la tribulación, el apóstol Pablo comenzó a mirar a distinto a nosotros. Porque el apóstol Pablo, cuando la tribulación comenzó a llegar a su vida, el apóstol Pablo, wow, la vio como una oportunidad. Porque el apóstol Pablo, cuando la tribulación vino a su vida, dijo: esta es la oportunidad mía ahora. De que entonces, ahora, él en mí me haga más poderoso y me haré más fuerte y más poderoso en él. Yo siento la bendición de Dios. O sea, porque el apóstol Pablo decía: esta leve tribulación momentánea que Satanás inventó en estos días se equivocó. Lo único que producirá en mí es un mayor y sumo gran peso de gloria en mi vida. Esta tribulación que estoy pasando, ¿sabes qué? Lo único que provocará es que se me va más fuerte en Dios, arraigarme más en Dios, hacerme más poderoso en Dios. Yo siento la bendición de Dios. Yo no sé cómo tú estás mirando la tribulación en estos días o en estos meses, pero yo creo que la palabra oportunidad es más, voy más lejos, la palabra crisis, la palabra necesidad, la palabra tribulación en el vocabulario de Dios significa oportunidad de Dios para hacer algo, oh gloria a Dios, yo siento la bendición de Dios para hacer algo, repito, para hacer algo. Y yo no sé si tú estás viendo la tribulación tuya como que es una tribulación eterna que te va a culminar, que te va a consumir, pero el apóstol Pablo decía: tribulación parece grande, parece eterna, pero eres breve, eres temporal, eres breve, eres pasajera, eres momentánea. Tribulación, tú jamás podrás soportar el peso de gloria que ha venido sobre mí. Tendrás que irte, tendrás que levantar tus manos para arriba, pueblo, y alaba lo que se oiga, alaba lo que se oiga, alaba lo que se oiga. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria! Haz conmigo así, a este ejercicio. Tribulación, bienvenida. Dígalo conmigo, bienvenida. Ahora diga, goodbye. ¡Wow, Padre amado, Dios mío! Tengo una clase de emoción. Usted sabe que yo nunca pensé ser maestro de la escuela de la iglesia, ¿no? Que se oiga. Tipo que saca de IEP en inglés siempre. ¿Cuántos atreven a alabar a Dios todavía? ¿Cuántos atreven a alabar a Dios todavía? Estamos casi terminando. Nos quedan 15 minutos de cantarle. 15 nada más, 15. Pero cada minuto de pentecostal, sumé el cálculo en estos días, significa 25 minutos nuestros originales. Se acabaron las alabanzas que esta noche pasó. Tan poderoso que estaba, pensando, tan poderoso que estaba, ¿verdad? Que aquí. ¿Qué manera más jala de hacer las cosas? ¿Cuántos atreven a alabar todavía? ¡Aleluya, aleluya! Toca el hombro de que está a tu lado y dile: por eso es que yo tengo la unción del búfalo. Dice: por eso es que yo tengo la unción del búfalo. Dice: tú tienes que saber, yo sabía. No dije que le diga búfalo. Te dije: por eso yo tengo la unción del búfalo. Oye, está la unción del búfalo. Yo la tengo. El Salmo 92. Viene a tenerme aquí. Cosas de cositas, aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Pero no se queda ahí. Mas también seré ungido con aceite fresco. Ay, ay, ay. Yo he visto, escudriñado en estos meses, diría más bien, ciertas descripciones del búfalo. Y es que el búfalo allá en los continentes asiáticos se le conoce como el tractor ambulante. De tan fuerte y tan poderoso que es. Sin embargo, Dios, en un tipo de analogía, usando el búfalo, te garantiza y me garantiza de que en los momentos más fuertes y más difíciles, él te da la fuerza como el búfalo. Y es que el búfalo, una de sus características y peculiaridades es que mientras más peso usted coloque sobre sus lomos, más fuerte se hace. Es capaz de llevar sobre sus lomos hasta, es capaz de cargar sobre 3.000 libras, oiga esto, sobre sus lomos, encima de él, le pone 200 libras, sus fuerzas se ponen más potentes todavía, para cargar a 400, le pone 500, pone más fuerte para cargar 500, le pone 1.000, está ready para cargar 2.000 libras, le pone 2.000 libras, está ready más fuerte todavía para cargar hasta 3.000 libras sobre sus lomos. A mí me encanta la expresión de porque bien parecido a muchos creyentes de esos potafuegos, jajabloques de la vida que yo conozco en este tiempo. Aleluya. Si usted le coloca 50 libras de problema en sus hombros, tacho, esto no es para mí, vamos, que se me hace parte, bájate la toalla, ojalá. Me quedé estático aquí, no me entendieron los hombres, ¿qué pasó? Con ese entusiasmo ahora, se le quita la cara de predicar a cualquiera, ojalá lo que se oiga ahora. Le pone a la gente que son así, estoy heavy, papá, estoy heavy, estoy heavy para tu gloria. Oh, cacho, ¿qué saca? Esta iglesia siempre con problemas, ¿verdad? Pero se oye. Pero se oye. Pastora, acá entre ustedes yo no se lo diga a nadie. Pero yo creo que comenzamos a las 7, dile. Dios me quiere para músico, para su gloria, para músico. Búscate la conga más grande, la más grande, la que aparezca, la más grande. Esa es la que yo prefiero el pueblo para tu gloria, para tu gloria. Y después de repente no te dice, yo prefiero esta, me ofrece que quiere. Yo. No, usted no me entendió. Déjame, yo no quiero muchas responsabilidades. Ese que siempre está intentando con uno, ¿verdad? A ver, ¿se oye? Quiero ministerio grande, mujer. Yo quiero que Dios me use como tú, para la gloria de Dios. Y yo digo, pues, gloria a Dios, para la haga, ¿verdad? Más fuerte todavía, pero. No creo que te garantice mucho porque o sea, tendría que pasar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Pensándolo bien, el tipo va a pensarlo, coge, vamos, pero yo quiero ser como el pastor, de verdad que sí, de verdad, y si hace como él, de verdad, ojalá Dios me use más, pero el pastor dice, pero es que está bien, puedes lograr mucho, pero tiene que pasar por aquí, por aquí, por aquí, tiene que pasar por Gigal, por el Jordán, por Jericó, por Betel, tiene que, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bueno, ahí está todavía, ahí está todavía, así que está pensando bien las cosas, vamos a ver, aleluya. Pero el búfalo le pone más carga, y algo pasa, y es que mientras más le pones peso encima, se hace más poderoso, pero también al mismo modo se hace más peligroso. Oh. Le pone más carga, pero es más peligroso. Más peligroso, usted no me está entendiendo, pero ya me va a entender. Más peligroso, más peligroso, más peligroso. Tengo la fuerza, así más peligroso todavía. Así creyente en Cristo, que mientras más el diablo los ataca, le hace la guerra y la vida imposible, lo único que está provocando es que me haga más poderoso, que paso diablo, más poderoso, porque más me meto con Dios, más oro, más ayuno, más vigilo, de tal manera que ya no vivo yo, ahora se metió el jefe, ahora Cristo vive en mí, ahora. Ahora, levanta tu mano que sienta la candela y ese fuego. Ahí está, mira para acá. Hay gente peligrosa aquí en la Mission Board. Hay gente peligrosa. Pastor de un ministerio peligroso. Peligroso. Alguien que alabe, que no te llamó hombre alguno, te llamó Dios, te llamó Dios. ¡Alaba a los pueblos! Si lo vas a alabar, alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pero aquí no termina esto. Dice: seré ungido con aceite fresco. Oh, oh. O sea, Dios te dice: si estás en prueba, yo te garantizo un motor nuevo. Con agua tiene guasai. Comparto allí en Saima. Mansayoma. Gracias, Padre. Yo te garantizo un motor nuevo. No un motor reparado. Yo te garantizo un motor nuevo para esta nueva batalla. Nuevo. Nuevo. No es Japón. Ni tampoco de hecho en China. Alaba. Motor nuevo. Pero ningún motor hasta el sol de hoy, no sé mucho de mecánica, se vacía la goma, tiene que haber una lama ahorita. No me entendieron. Ah, va. Se vació la goma, tengo un problema, ¿sabes? Porque para quitar la tuerca tengo un problema. Pero se oye. Pero aprendí que los motores nuevos no pueden coger sin aceite. Porque sin aceite se viera. Excepto sea un creyente, marca Toyota. Oh. ¿Se oye? Pero te dice el varón que Dios, el día que te llamó y que te va a ungir, dice que pondré sobre ti aceite fresco. Oh. No dice aceite espielado, ni tampoco viejo, ni aceite añejado, marca diciembre. Aleluya, se oye. No me entendieron los tres, que sí. No dice el aceite ese de infernal que corten algunos rositos, con un rosito encima de la tierra. ¿Cuántos aceites han lavado todavía? No. De aceite no. Te voy a ungir con aceite nuevo. Ahí está. Porque estamos cansados de ver el tiempo donde mucha gente, que usted los ve siempre moviéndose, tomando parte, cantando y con ministerio, con aceite añejado viejo. Por eso ustedes lo ven cuando cogen el micrófono, pastor, cantan espirado. No me entendieron. Espérate. Ay, señor amado. ¿Cómo está el crucifijo, pueblo? Alaba lo que se oiga. ¿Cómo se oye? Predican espirado. Y usted lo ve aquí que antes de tomar la parte, le dicen torca de Mario que han pasado ellos su vida. Pase por aquí, pase por allá. Manda puños por aquí, me quedé sin dientes por acá, me quedé sin oreja, el diablo me tiene aplastado. Pero yo siento la misma deseo de predicar. Yo, oh, gloria a Dios. Y usted ve a algunos hermanos llorando en la parte de atrás. Y usted dice, wow, qué clase de unción tengo. Y es que el hermano está loco porque suelte el micrófono. Alaba lo que se oiga ahora. No estás atreviendo a alabar en esta vida. Esta gente se va en disciplina, esta aquí acá, se va en disciplina completo. Tienen ahí no queda un gozo, alabo lo que se oiga, pero yo está cansado ya que la gente esté caminando esbielado. Llegó la hora de comenzar a caminar que con aceite fresco, con aceite fresco. Por eso es que Estados 23 tenían algo bien peculiar, más allá que ponerlo frente a un féretro para enviarlo al cielo. No, Estados 23 comienza a decirte, ¿sabes qué? Unge mi cabeza con aceite, pero ¿sabes que cuando la unge, dice que mi copa estará que rebosando. Por eso que el hombre y la mujer que tiene a Dios, la copa está rebosando todo el día. ¿Y para qué tiene que la copa rebosar? La copa tiene que rebosar porque mientras más tanto el diablo te ataca, como aquí te tira por allá, tú dices, diablo, te equivocaste, tome el bala, levanta tus manos y alaba a Dios ahora, tome el bala, todo lo que tú hagas me resbala, diablo, todo lo que tú hagas me resbala, me siento poderoso, me siento poderosa, alguien que alabe la gloria de Dios esta mañana. Pentecostales, 6. cuello, siempre por el cuello, y no son Dráculas, alabado que se oiga, siempre por el cuello, siempre por el cuello. O sea que cuando viene el depredador a comerse asesinamente al búfalo, el búfalo ya tiene un aceite, que cuando el depredador viene, yo no sé si me está entendiendo que esta hora gloriosa. Pero hay los hombres que Satanás está amenazando en este lugar, y hoy lo que tiene que Satanás entender es que hoy con el aceite que está bajando por la carta mía, alabo lo que se oiga, hoy está, viene por aquí el búfalo, por la casta, estoy ready, estás reparando diablo, cómete a otro cliente, porque yo tengo aceite, yo tengo, levanta tu mano y alabo al pueblo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a terminar. Alaba. Falta sacar la carpeta. Aleluya. Esa es la peligrosa. Algunos dicen, ay, no, si es que era más grande primero. Alábalo. El nombre lleno se me olvida de la batería. Se fue. Está por ahí. Este para acá. Todavía nos quedan 6 minutos pentecostales y valen a 38 minutos. Déjate esto por aquí. Wow, mira como todavía quemo, mira, aleluya. ¿Se oye? Como quemo para ahí, como que palo por esa pared. Alaba. No te asustes, papi, que tú. A ver que te vas a poner bravo de verdad. Este para acá. Estamos casi al otro lado, se lo garantizo, más o menos como a las 6 más o menos. Thank you. siento algo fuerte fluyendo, pastor, en esta mañana. Siento algo fuerte fluyendo en esta mañana. Y cuando David se vio tentado en matar a Saúl, porque ya estaba de espalda con ese berequín, ya, ese deseo ya de acabar con él, de repente con el temor de Dios, dijo: David, pero lo salvaste, porque lo que tengo deseo es de recortar hoy. Ya tiene el globo, ya casi como yo, ya está. Y dice: vamos a ver cómo se ve esta telita aquí. Ajá, ahí está. Espera, vamos a ser lo más dramático. Ahí está, la gloria tuya, Dios. Se paró con la esquina. Saúl, te pude matar, mira. Grítame ya, no sé, pero engadíate. ¿Por qué no lo hiciste? Digo, ¿por qué no lo hiciste? No lo hice. Porque Jehová me dijo que tú tendrías que ser el primero en ver el día en que Él me haga poderoso. Él me haga poderoso. Él me haga poderoso. Él me haga poderoso. El día en que Él me haga rey. El día en que Él entregue mi ministerio que tanto habló mi vida. Tú tendrás que ser el primero. Tú tendrás que ser el primero. Yo te digo algo que esta mañana gloriosa. Tu enemigo tendrá que ser el primero en ser testigo. En comenzar a ver lo que Dios va a hacer con esta casa, pastor. Lo que, oh, gloria a Dios. Mira, se me dio por aquí ahora. Tu enemigo tendrá que ser testigo. Tu enemigo, porque todavía no has visto nada. No has visto nada. No has visto nada. No has visto nada. No has visto nada. Por cuanto solamente cortaste la telita, yo te entrego la corona. Levanta tus manos, pueblo, y alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Ahora yo soy este pueblo. Ahí está la gloria. Para, suéltate, alábalo. Suéltate, alábalo. Levanta tus manos y alaba a Dios. Levanta tus manos y alaba a Dios, que se oiga. Aleluya. Aleluya. ¡Que se oiga! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Por eso es que en vano dice que yo haré de esta mesa delante de mí en presencia de tus angustiadores, de aquellos que hablaron, que vociferaron, que no creyeron. Mago a suelto, pausa, yo man. Anda avisando a mi siervo. Unaja, nuja, naja, nuja, naja, ya cuesta en agua. Cocusa, maya, quimado, sueco. Oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria, oh, gloria. Wow. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo que se oiga. Dos puntos que nos quedan esta mañana. Dos puntos. Dos puntos. Yo pudiera terminar ahí mismo, pero no lo voy a hacer. Dos puntos. Dos puntos en esta mañana. No importa lo que usted y yo hayamos logrado en Dios, hayamos alcanzado. No importa dónde Él nos haya llevado. Toda la manifestación grande que hayamos visto a favor nuestro, nunca podemos ignorar que todo lo que hemos logrado o hemos alcanzado no ha sido por nosotros mismos, ha sido por el poder de Él que habita en nosotros. La máquina de fuerza que mueve el creyente y lo que lo hace poderoso se llama Espíritu Santo de Dios en su vida. Y eso a usted y a mí nunca se nos puede olvidar por nada, por nada. Por eso el apóstol Pablo en un momento dado decía que hay un poder que opera y actúa en nosotros. Porque el privilegio más grande que usted y yo tenemos, tenemos un privilegio más grande que el que tuvieron los patriarcas del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo antes solamente venía en momentos específicos para manifestar su gloria. Pero ahora ya no se manifiesta en momentos específicos. Ahora Él opera, habita, vive en ti y en mí. Alguien dígame conmigo. Por eso, yo voy a contarle algo que me pasó. No sé nada, no he visto nada, no he logrado. Aquí toda la gloria de Dios, pero tengo que testificar esto. 2012 estaba. 1997, cuando comenzaba estos primeros pasos espirituales, que repito que nada sé, nada soy, pero lo que me refiero es que no había ese tipo de cierto conocimiento tan siquiera de la palabra, sino que lo que había son buenas intenciones. Y yo comencé a buscar a Dios, todavía con la misericordia de Dios lo hago, ahora tengo más oportunidad con ciertas cosas que han pasado estos días, pero esos cuatro mensajes. Pero nuestro ministerio siempre comenzó, Dios lo impulsó a subir el monte, a orar en el monte, por allá. Hay quienes no creen en eso, hay quienes critican eso. Gloria a Dios, yo les respeto su opinión. Pero es, por lo menos el jefe mío, el jefe mío lo hizo en la Biblia, lo hizo, el jefe mío lo hizo. Y si él lo hizo, pues, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Y por qué no lo voy a hacer? Y la gente comenzaron, eso es emoción. Mira, emocionalismo. Habiendo sitios donde orar, habiendo casa, habiendo aire acondicionado con televisores plasma de 60 pulgadas. Y yo allá iba con arañas, escorpiones, culebras, serpientes, cucarachas, grillos, jatones, hello, alábalo. Pero sintiendo a Dios allá arriba, y Dios haciendo cosas lindas, pero yo recuerdo que yo comencé en momentos dados solo por las tardes. Después pues, se bajaron las horas a las 7 de la noche. Y a las 7 de la noche ya por lo menos ya me iba con una compañía, ¿vale? Alguien que siempre me acompañaba. Siempre le pedía dirección ahí solo. ¿Sí? No, usted no me está entendiendo. Siempre pedía dirección ahí solo. Y no era dirección, era aleluya, el pánico. Se está cayendo aquella allá abajo. Comenzando nosotros ahí, poco a poco. Pero un día comenzó el Espíritu Santo a trabajar conmigo en otras áreas. Y comenzó a manifestarse y a decirme por la Biblia. Y aparecía de caja el número 12, y no solo el 12, sino que siempre utilizaba algo que me daba a demostrar de que me decía, quiero que comience a subir solo, pero solo, solo, only, only, only, only you, only me. Aleluya. You and me. Tú y yo, solo en el monte, pero no a las 7, no a las 8, no a las 9. Quiero que comience a romper a las 12 de la noche. Y yo te sabes, yo siempre reprendía las voces buscando dirección, que aprendo, soy el enemigo, me quiere engañar, el enemigo. Hasta que como usted sabe que nadie puede escapar de Dios, me convenció de que tenía que ser a las 12 de la noche. Y para la gloria del Señor, sacamos dos guerrillitas de ayunito, comenzaba a buscar a Dios una dirección súper tremenda, algo preparado espiritualmente para comenzar a subir allá arriba. Me recuerdo que la primera vez comencé a subir poco a poco a las 12 de la noche, las casas que eran bien lejos de ese monte, todavía cerca del viejo mío donde vive ahí en Florida. Y comencé poco a poco. Es verdad que la piel me dejó solo, la piel se me... Aleluya. Usted no me está entendiendo, gloria a Dios, aleluya. Yo de repente yo digo, wow, estoy en Springfield, estoy en New York, ¿qué será esto? Venga, este escalofrío que estoy sintiendo por aquí y por acá, y el enemigo de la mente, te voy a aparecer, te voy a hacer pedazos. Y yo comencé, y yo recuerdo que yo comencé, porque también se me ocurrió algo, que gracias a Dios que Dios no me lo pidió, me llegó un jallecito de esas de batería, para no sentirme tan solito, para ir a triunfo, y a todo volumen, casi no se escuchaba, gloria a Dios, y yo, y aleluya, gloria a Dios, y comienza, allá arriba, y recuerdo que aquel llegué sin pie al monte allá arriba, pero Dios para su gloria comenzó a darnos victorias poderosas, tremendas, y una cosa bien gloriosa. Y yo, gracias a Dios, pero hay algo que quiero mostrarles en esta mañana, y es que si Dios no te pone un stop, un freno a tiempo, te puedes estrellar gravemente. ¿Por qué? Porque aquí todo es Dios. Y yo recuerdo que me pasó algo que el apóstol Pablo, la ciertos eruditos y etcétera, les pido paciencia, por favor, no vamos ya. Han llegado a un acuerdo de que el apóstol Pablo, cuando aquella divina se quería graduar de profeta, comenzó rucucucu, son hombres de Dios, Dios lo usa, y así todo. Y la Biblia dice que estuvo varios días con lo mismo. ¿Por qué el apóstol Pablo no se miró a que mete un cantazo y le reprendió el diablo fuera? Porque si estas personas creen que comenzó el ego, disfrazadamente Pablo, y hasta el diablo me conoce, el se oye. Pero al tercer día o cuarto día se acabó la voz del diablo, yo no me da nada más el ojo, diablo, fuera, parado. Se fue el diablo. Pero yo recuerdo que en esos episodios la voz comenzó a regarse por todos lados, porque iba mucha gente que luego al monte me acompañaba. Pero en momentos dados yo me iba solo y comenzó a regarse la voz. Este tipo se va solo para allá arriba. Este tipo está loco, mira para allá. Oye, pero ¿cómo se atreve? Wow, pero qué valentía. tía, y yo, la gloria de Dios, la gloria. No, usted no me está entendiendo, usted no me está entendiendo, gloria a Dios. Vengo de pista ahora, la gloria de Dios, que la otra. ¿Cuántos atreven a alabar a Dios todavía ahora? Y yo, no, usted sabe, Dios es Dios. Y yo recuerdo, gracias, Padre, que Dios me puso en stock y chévere. Porque aquí lo que nos hace poderosos es Dios. Recuerdo que como a las 2:30, casi 3 de la mañana, abrí los ojos en la cama. Y yo dije, voy al baño. Y cuando voy al baño, me ha caído, todavía no puedo explicarle, un pánico, una fobia, un temor, algo que todavía algo nunca he experimentado, ni quiero saber de eso. El miedo más escalofriante que yo haya sentido, sentí ese momento. Y yo comencé que casi la alma se me desprendía, temblando. Y comencé a hacerme el guapetón. Intentaba coger la sábana y no podía casi ni coger la sábana del pánico que tenía. Y de repente recuerdo que comencé yo a hablarme a mí mismo por dentro. Yo, mi espíritu, yo, porque no podía ni abrir la boca, ni sacar una aleluya como dos o tres todavía que están aquí. Aleluya. Y yo recuerdo que comencé a hablarme, a meterme yo positivismo, a ser un psicólogo y autoestima mucho. Pero, ¿qué te pasa, chico? ¿Por qué tienes miedo? Tú eres un tipo que sube y baja del monte. ¿Cómo es que tú no puedes ir al baño solo? ¿Qué te pasa a ti? Avanza, coge valor, coge fuerza. Y yo no podía. Y ahí en esa batalla yo, alimentando mi mente, pero no podía. El miedo me dominaba. Y recuerdo, ¿pero qué te pasa, tipo? Tú eres un hombre que todo el mundo sabe que subes al monte solo y baja solo. Y de repente el Espíritu Santo vino, sube. Por eso fue que el día en que Dios llamó a Abraham. mismo reinar sobre uno que sobre... Oh, gloria a Dios, aleluya. Porque cuando está sobre muchos, él es más poderoso. ¿Cuántos atreven a alabar esta vida? Y Dios, vente, que te voy a cambiar ese nombre de virucho a poderoso, vente para acá. Y Abraham comenzó a caminar, porque llegaba la hora profética, debió hacerlo más poderoso. Y aunque todos conocen que Abraham era el evangélico más perfecto del mundo, ni el más que hablaba lengua, porque tenía sus faltas y defectos, cuando tenía que decir el de embuste como Pinocho lo metía, pero se oye. ¿Se oye? Porque cuando una vez, ¿sabes por qué le digo? Alguno mira como si Dios lo raro, ¿no? Donde está en su Biblia, le garantizo que está en su Biblia, está en su Biblia, no mira nada. Y el padre de la fe, cuando llegó la hora de meter paquete, Marta Pinocho, alaba, Pitufo iba a decir, aprieta el diablo, alaba. Algunos parece que lo están viendo todavía. ¿Cuántos hablan todavía? ¿Cuántos hablan todavía? Cuando vio que andaba con Miss Universe Celestial Sara y comenzó a caminar por un lugar, todo el mundo comenzó, tacho, si Dios me diera algo así, daba lo que se oiga. Y Abraham comenzó a esconderle, si yo te sorprendí a la tierra mismo, ¿cuántos atreven a alabar a Dios? Y cuando llegó la hora de la verdad, se le fue la fe a los zapatos. Porque dijo, aquí me cortan la cabeza y me quitan a este nivel. Aquí no está Donald Trump, alaba la hora. Y Abraham dijo, ay Señor, perdóname este embuste blanco. Perdóname este embuste piadoso. ¿Quién es ella? This is my sister. Ella es mi hermana, yo que. ¿Otra hermana? Ah, que gloria, ay Dios mío, llegó mi bendición, decía que hay por ahí. Llegó mi bendición, llegó mi bendición. Abraham, bienvenido aquí en este lugar, más que bendecido. Mañana, lo que pide, lo que tú quieras, mañana hasta un jato. Y comenzó por allá el con la ventana. Wow, lo que tengo está terrible, tremendo, pero cuando comenzó a ver esos besos del mandato jato. Así que cuando comenzó Abraham a besar a su hermana, ¿verdad? Una forma hijada, alábalo. Y parece un panadero, levanta tus manos y alábalo todavía. Pero se oye. Pero se oye. Me metió un paquete, me metió un embuste de Marta Klopman. Alábalo que se oiga ahora. Pero gloria a Dios, esto es un embustero. Esta es la doña de cuántos atreven a alabar eso todavía ahora. Pero cuando usted viene a ver, digo, tú no eres muy perfecto que digamos, pero yo te voy a hacer poderoso. Viste para acá. Y cuando llegó la hora de la verdad, Abraham subió con uno solo al monte. Y lo menos que imaginaba era que él subió con uno, pero descendió con un. Oh, gloria a Dios. Él subió con uno, pero descendió con una nación. Oh, gloria a Dios. Ay, me está entendiendo. Gloria a Dios. Él subió con uno, pero descendió con una nación. Repito. Él subió con uno, pero descendió con una nación. Yo no sé con cuánto usted llegó, póngase de pie esta mañana a este lugar. Pero algo yo le aseguro en este lugar. Si usted llegó solo, llegó sola, llegó vacío, llegó vacía. Hoy usted desciende con multitud de ángeles para su casa. Que lo acompañarán a diestra y a siniestra. Ponte de pie, alaba a Dios. Ponte de pie, alaba a Dios. Alaba lo que se oiga ahora, amado. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Alaba lo que se oiga. Lo que te hace poderoso. Lo que te hace poderoso. Lo que te hace poderoso, si lo vas a alabar, alaba lo que se oiga. Sube tu alabanza, pueblo. Sube tu alabanza, pueblo. Sube tu alabanza que se oiga. ¡Woo!